actitud tan delictante mientras tanto salen canas. Se arrugan las facciones, se pierde el interés, ya no te quedan ilusiones, no eres joven. Hay cadenas, trabajo y matrimonio. ¿Te crees que vas pa'lante y permaneces al principio? Damos pena, traduje el testimonio. Estuve en el infierno, maté con el demonio. Creemos nuestras propias mentiras y eso te ayuda al fin y al cabo. Las pelotas colgando debajo el nabo. Entrégame facturas, yo las pago. Simplemente quiero veros felices. Seré tu esclavo si me dices ven. Enséñame a quererte porque no puedo ni verte. Desengáñate y aléjate, me cuesta contenerme. Hay cosas que la gente no me explica y no me quejo. No me entero de la misa ni me importa tu sonrisa. Ofenda o tsuhene, nasta hembra y ofen. Estas de los nobles, era yo fedo. Era puta hembra y ofen. Era puta hembra y ofen. La puta visibilidad de los dimensiones. Allá bajé valor y creo que no es. Yeah.